Este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la Palabra de Dios. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan esta mañana. Es un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios, tener la oportunidad pues de tener un estudio más de las Escrituras. Te saludo en cabina, ¿verdad? El hermano Carlos López. Me da mucho gusto, en serio, estar aquí con ustedes nuevamente, ¿verdad? Quiero yo, pues, como siempre, tomar la oportunidad y saludar a todas las personas que están sintonizando este programa, ¿verdad? Esperamos que este programa esté siendo de mucha bendición y que se le esté sacando el provecho necesario, ¿ok? Saludos a todas las personas, que Dios les bendiga y muchas gracias realmente por estar en sintonía del programa todos los sábados, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar el estudio esta mañana, pues siempre nosotros hacemos una palabra de oración, ¿verdad? Porque creemos que es necesario poner en manos de Dios todo esto que hacemos para que Él pueda bendecir grandemente esto. Porque la finalidad que este estudio tiene es que usted pueda ser edificado en la palabra de Dios, que usted pueda ser bendecido y crecer espiritualmente y afirmar sus convicciones en la verdad de Dios. Bueno, entonces vamos a orar y a poner en manos del Señor el estudio de esta mañana. Entonces acompáñeme en oración. Señor amado, cuán agradecido estamos porque tú nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor. Pedimos que tú bendigas el mensaje, el estudio que se va a compartir hoy, que tú puedas dar el entendimiento a las personas y que a mí, Señor, tú me puedas dar esa gracia con la cual yo pueda explicar tu palabra correctamente y que sea de mucha utilidad y bendición para cada persona que lo esté escuchando. Padre amado, esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Estamos abordando lo que son una serie de enseñanza en relación a la Biblia, ¿ok? Hemos abordado ya el tema del canon. Hemos abordado también la parte de la inspiración. De hecho, el hermano Alan pues nos acaba de cerrar esa parte concerniente a la inspiración. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que quizás usted no haya escuchado en su iglesia, ¿verdad? O si lo ha escuchado, tal vez no lo ha tomado con la importancia que se debe, porque a lo mejor parece que es muy técnico o muy complicado. Sí, la verdad que creo que me atrevo a decir que quizás en muchas iglesias o en muchos círculos evangélicos no se domina el tema o no se conoce de esta manera, ¿verdad? Entonces, el tema del cual nosotros vamos a estar hablando hoy se conoce como la inerrancia de la Biblia, ¿ok? Quiero repetir nuevamente esa palabra porque inclusive usted dice, bueno, ¿qué es inerrancia? Yo no había escuchado anteriormente esa palabra en mi congregación. Por eso dije, ¿verdad? Que a lo mejor el tema suena como un poco técnico y quizás muy desconocido dentro de muchas congregaciones. y de muchos círculos evangélicos, ¿verdad? O movimientos cristianos. A lo mejor la palabra inerrancia no es familiar con usted. Pero bueno, es un tema realmente que nos compete a todos nosotros los cristianos saber. El propósito de hoy no es que usted sea un erudito o un teólogo académico en cuanto al tema, pero la intención es que usted conozca de estas cosas para que esté familiarizado con su Biblia y con cosas que le competen en relación a la palabra que usted cree de parte de Dios. Miren, antes de entrar en una definición de la palabra inerrancia, me gustaría a mí hacerle algunas preguntas. Y a medida que yo hago estas preguntas, me gustaría que usted vaya quizás formulando cuáles serían sus posibles respuestas, ¿verdad? Creo yo que es importante que iniciemos examinando estas preguntas y que usted piense cuáles serían sus posibles respuestas a estas preguntas que yo les voy a hacer ahorita, ¿verdad? Piense por un momento. Ok, vamos a ir entonces a la primera pregunta, ¿ok? Y piense por un momento en que estas preguntas se las está haciendo una persona que no es cristiana, ¿verdad? O alguien que quiere hablar con usted sobre la Biblia, ¿verdad? Y la persona le pregunta, ¿vos crees que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces hay una segunda pregunta como de seguimiento. Y esta pregunta es, ¿cree usted que la Biblia es un libro inspirado por Dios? ¿Ok? Entonces usted va escuchando la pregunta y usted va formulando cuáles serían sus posibles respuestas. Y tenemos otra pregunta, ¿verdad? La pregunta siguiente es, ¿es la Biblia confiable para usted? Oiga bien eso. ¿Es la Biblia confiable para usted? Y otra pregunta ahora entonces es, ¿cree usted que todo lo que la Biblia dice es verdad y que no comunica falsedad? ¿Cree usted que la Biblia dice lo que es correcto, dice lo que es verdad y que no afirma falsedad? Ahora bien, después de tener esta serie de preguntas, entonces ahora le preguntan otra cosa más a usted. Y le dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? Generalmente todos nosotros, o la mayoría de los congregantes o la mayoría de creyentes afirmamos que la palabra en la Biblia es la palabra de Dios y decimos la Biblia es la palabra de Dios. Quizás muchos de ustedes responderían de esta manera. ¿Cree usted que la Biblia es inspirada? Por supuesto, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Vamos otra vez a la Biblia. Y creo que no hay nada de malo con eso porque la Biblia realmente es nuestra base teológica. Sin embargo, la enseñanza de hoy tiene el objetivo de ayudarle a usted también a poder dar argumentos o a poder darse cuenta de que también la Biblia sí se puede defender, aunque la Biblia es su propia defensa en sí misma como tal, pero vivimos en un mundo en donde prácticamente se cuestiona la autoridad, se cuestiona la verdad, la Biblia se cuestiona en cuanto a si es verdad lo que dice o si está correcto lo que dice. Entonces nos compete a nosotros los creyentes estar preparados y equipados para presentar defensa, como lo dice Pedro, el apóstol Pedro en una de sus cartas, que nosotros debemos de estar preparados para dar razones, para dar argumentos a aquella persona que nos demande eso acerca de nuestra fe. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ir a lo que significa la palabra inerrancia, ¿verdad? Lo que significa la palabra inerrancia. Bueno, miren, en términos sencillos, en términos simples, ¿qué quiere decir la palabra inerrancia? Antes de dar una definición un poco más técnica, si lo puedo decir así. Bueno, la palabra inerrancia quiere decir que la Biblia, en lo que comunica, no posee errores. En realidad, la Biblia no comunica falsedad. No hay errores en ella como tal. La Biblia afirma la verdad. Ok, entonces voy a dar una definición un poco ahora más detallada. Ok, la palabra inerrancia significa que la Biblia no contiene errores en todo lo que afirma en sus manuscritos originales. Oiga eso nuevamente, ¿verdad? La palabra inerrancia significa que la Biblia no contiene errores en todo lo que afirma en los manuscritos originales, ¿ok? Ahora, no solo estamos hablando de que Dios inspiró a los autores, en este caso a las personas que escribieron la Biblia, ¿verdad? Sino que también el texto mismo fue inspirado. Eso es importante, ¿verdad? Entender de que Dios no solamente inspiró a los autores, sino que el texto como tal, el contenido como tal, lo inspiró Dios. Por lo tanto, aunque la Biblia fue escrita por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo, de manera que comunique exactamente lo que Dios reveló sin errores, ¿ok? Cuán importante es que nosotros entendamos esta definición, ¿verdad? Y nosotros para eso, obviamente, tenemos una base teológica. ¿Y cuál es nuestra base teológica? Bueno, obviamente está en la Biblia. Ahí encontramos nosotros nuestra base teológica en la Biblia. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a 2 de Timoteo, ¿verdad? En 2 de Timoteo vamos a leer en el capítulo 3, en el verso 16, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Esa es nuestra base teológica. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? De que Dios inspiró la Biblia y que no solamente inspiró a los autores, sino el contenido. Por lo tanto, ella contiene la verdad de Dios y comunica la verdad de Dios sin errores. Ok, también tenemos otra base teológica. Nuestra base teológica es también en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice así, dice el apóstol Pedro lo siguiente. Dice, ante todo, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, oiga bien, estas son las personas, hablaron de parte de Dios impulsadas por el Espíritu Santo. Si usted se fija, la definición que yo le acabo de dar de inerrancia tiene su base teológica, y su base teológica es ese texto que acabamos de leer, ¿verdad? Que nos dice que los autores no solamente fueron inspirados, sino que Dios inspiró e hizo que hablaran o comunicaran lo que Él quería transmitir. Por eso, si nosotros vamos a Proverbios 35, nos dice, toda palabra de Dios es limpia, ¿ok? La Biblia nos dice también en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta. Si usted lee el Salmo 119, va a encontrar muchas declaraciones que exaltan la palabra de Dios, que dicen, por ejemplo, este programa se llama La Suma de Tu Palabra es Verdad, y eso quiere decir la totalidad. Nosotros creemos que toda la Biblia es verdad, no solo parte de la Biblia, sino que creemos que toda la Biblia, La Suma de Tu Palabra es Verdad. En el Salmo 119, 160 encontramos eso. También hay declaraciones, tu palabra es pura, tu palabra es probada y es pura. Entonces, eso es lo que significa inerrancia. Entonces, ahora, habiendo dicho entonces la definición de inerrancia y habiendo hablado acerca de estas bases teológicas, ¿verdad?, que tenemos, me gustaría decirle ahora unas cosas importantes, aclarar las siguientes cosas que yo considero muy importante en realidad, ¿verdad? Y primero, pues, es que nosotros necesitamos aclaraciones acerca de qué no es inerrancia, ¿ok? ¿A qué nos referimos con inerrancia y qué no es inerrancia? Bueno, una cosa muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que cuando hablamos de inerrancia de la Biblia, no nos estamos refiriendo a las traducciones o a las versiones de la Biblia. Algunas versiones quizás contengan algunos errores, algunas versiones quizás no sean tan fieles al texto original. Entonces, no estamos hablando exactamente de versiones de la Biblia ni de traducciones de la Biblia. Estamos hablando exclusivamente de que la Biblia en sus manuscritos originales, correctamente interpretada, no comunica errores, ¿ok? Cuando hablamos también de que inerrancia de la Biblia es que la Biblia habla correctamente, no estamos diciendo que la Biblia tiene que hablar exactamente en un lenguaje científico o técnico. Entonces, inerrancia no es que la Biblia tenga que hablar en un lenguaje técnico o científico, ¿verdad? En realidad, la Biblia usa lenguaje común, ¿verdad? Lenguaje sencillo que utiliza cualquier persona. Por ejemplo, para creer lo siguiente como verdad, no necesitamos un vocabulario técnico. En la Biblia hay frases como, dicen, el sol sale, ¿verdad? Aunque si nosotros nos pusiéramos a explicar eso de una manera científica y técnica, realmente la tierra gira. Y al girar la tierra, entonces un lado del sol se ve en una cara de la tierra y en la otra no, porque la tierra gira. Pero cuando nosotros decimos el sol sale, no necesitamos dar una explicación científica para declarar que es verdad, que es un hecho, el sol sale. No hay necesidad de dar esa explicación técnico-científica. Todos nosotros comprendemos en ese lenguaje común que es verdad lo que queremos decir, el sol sale. Entonces, inerrancia no es que la Biblia tenga que hablar en un lenguaje científico y técnico, ¿verdad? También inerrancia no quiere decir que la Biblia haya citado algunas cosas palabra por palabra. En relación, cuando nosotros encontramos a un personaje de la Biblia que cite a un profeta del Antiguo Testamento, ¿por qué razón la Biblia no quiere decir que inerrancia no siempre significa que la Biblia cita palabra por palabra? Bueno, en primer lugar, porque en esos tiempos no existían las comillas, ¿verdad? Hoy nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando y vamos a citar a un personaje o una frase que alguien dijo, nosotros sabemos que está entre comillas y citamos la frase de la persona tal como la persona la dijo, ¿verdad? Pero también nosotros entendemos algo que se llama parafrasear. Y parafrasear es prácticamente decir lo mismo que dijo la persona, pero quizás utilizando algunas palabras diferentes, pero no alterando ni tampoco invalidando o exagerando o digamos, mintiendo en relación al contenido real. Es decir, se conserva la fidelidad de lo que la persona anterior dijo en esa frase, ¿verdad? Y yo no necesariamente estoy utilizando las mismas palabras, pero yo mantengo la fidelidad del mensaje. Ahora, inerrancia no es que la Biblia tenga una gramática, oiga bien eso, ¿verdad? Que la Biblia tenga una gramática perfecta. Inerrancia no significa eso en realidad. Lo importante es que lo que dice es verdad. Quizás no tenga la mejor gramática, pero una cosa que nosotros tenemos que saber, comunica la verdad. Y a eso es lo que nosotros estamos apelando cuando hablamos de inerrancia. Que inerrancia comunica el contenido fiel, comunica lo que Dios quiso revelar fielmente, y que por tanto esa fidelidad se encuentra ahí, está impecable. Y a eso es lo que nosotros apelamos como inerrancia. No hay error en Dios, no hay falsedad en Dios. Dios comunicó sus verdades utilizando personas que hablaron en lenguaje común, lenguaje cotidiano, personas que tenían su propio estilo de escribir, su propio estilo de contar las cosas, pero el contenido, la fidelidad del mensaje de Dios está ahí como tal, no ha sido alterado. Por tanto, la Biblia para nosotros es un libro en el cual nosotros podemos confiar. Entonces, en resumen, decir que la Biblia no tiene errores, ya sabemos, no significa que hable en lenguaje científico, no significa que todas las citas sean exactas como lo haríamos hoy, y no significa que su gramática sea sin errores, sino que trata de veracidad y de su fidelidad, que es lo que nosotros realmente nos interesa como creyentes. Bueno, habiendo dicho estas cosas, ¿verdad? Ya nos vamos ayudando un poco en cuanto a cómo hablar, cómo defender las Escrituras en estos tiempos, ¿verdad? Y yo quiero hoy presentar algunos métodos de defensa muy conocidos, ¿verdad? Y algunos de nosotros quizás hemos utilizado estos, pero son métodos de defensa muy importantes. Ahora bien, ¿por qué nos compete a nosotros estar preparados para dar defensa sobre la Biblia? Vivimos en una época en donde realmente hay personas que te pueden decir, la Biblia es un libro inspirador, pero no creo que todo lo que dice sea correcto, no creo que todo lo que diga sea verdad. Es más, ¿sabían ustedes que dentro de la misma iglesia hay personas que pueden tener este tipo de pensamiento, que pueden ver la Biblia como algo asombroso, como un libro impresionante, pero no creer que todo lo que comunique es la verdad de Dios? Hay personas que no pueden tener convicciones de ese tipo, quizás, y quizás duden de la veracidad, duden de la fidelidad, duden de que la Biblia en realidad comunica la voluntad de Dios correctamente, sin errores. Probablemente hay personas con convicciones débiles, personas que ponen a duda estas cosas. Entonces nos interesa a nosotros tener argumentos, tener una preparación, como le dije, no necesariamente una preparación teológica académica, pero sí ser fieles a lo que nosotros creemos como la verdad de Dios. Ahora miren, ha existido un método que se conoce como el método confesional. Ahora, ¿cuál es el método confesional? El método confesional es la idea de que creemos que la Biblia es infalible, sin errores, ¿por qué? Porque así lo enseña la Iglesia, porque así lo han enseñado los credos y porque así lo han enseñado las confesiones. Entonces, la Iglesia, los credos, ya han comunicado todas estas cosas de la Biblia, entonces eso se conoce como el método de defensa confesional. Ahora, ¿qué implica este método? Bueno, este método implica que no intenta, oiga bien eso, no intenta dar pruebas o razonamientos para defender la inerrancia de la Biblia. Simple y sencillamente ellos afirman que los credos y las confesiones así los enseñan. De hecho, usted puede ver eso en algunos ejemplos de credos y confesiones de algunas iglesias, en algunas declaraciones de fe. Usted ve que dice, nosotros creemos que Dios es verdadero, que Dios es el único, pero realmente ellos no entran en un punto en donde quieren dar algún argumento, algún razonamiento, simple y sencillamente lo declaran y así está establecido en el credo. Entonces las personas de esa manera defienden la inerrancia de la Biblia solamente apegándose al método confesional. Otro método que existe, que se conoce como el método presuposicionalista o la autopsia bíblica. Ahora, ¿en qué consiste esto? Bueno, consiste en que la Biblia no necesita que nadie más lo pruebe. Es como decir, la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma dice que lo es, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros decimos la Biblia es la verdad porque es la palabra de Dios, algunos teólogos afirman que esto se conoce como un pensamiento circular, porque de entrada nosotros estamos asumiendo que la Biblia es verdad porque Dios es verdad, sin dar algunas explicaciones, ¿verdad? Aunque nosotros como creyentes lo tenemos claro, lo hemos entendido, nosotros necesitamos entender una cosa, que este tipo de métodos presenta una debilidad o digamos no es suficiente en cuanto a la hora de convencer a una persona. ¿Por qué lo digo así? Porque hay personas que vienen de contextos diferentes y hay personas que a la hora de hablarles de la palabra de Dios tengamos que tratar con personas con las que tengamos que entrar en razonamientos lógicos, que tengamos que entrar en razonamientos en donde se tenga que hablar de manera convincente, con pruebas, lo cual no es erróneo, es correcto. Entonces, había un teólogo muy prominente llamado el doctor R.C. Sproul. Él dice de que en realidad sí hay lugar para poder explicar y llevar a una persona paso a paso a entender la inerrancia de la palabra de Dios, y ese método se conoce como el método clásico lineal. Ahora, él dice que paso a paso nosotros podemos ir llevando a una persona con razonamientos lógicos, ¿verdad?, a un entendimiento de estas cosas, ¿verdad? Miren, no crean de que nosotros no podemos dar argumentos de la palabra de Dios. Claro, ese texto que yo cité en Pedro, que dice en la carta de Pedro, de que nosotros estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. Así dice el texto, estén preparados para presentar defensa ante toda persona que te demande razones de nuestra fe. Entonces, sí podemos hacerlo, sí nosotros podemos utilizar, digamos, métodos científicos, métodos históricos y arqueológicos a la hora de tratar de hablar y de probar la veracidad de la palabra de Dios. Ahora miren, pensemos en un paso número uno. Si nos vamos al Nuevo Testamento y queremos confiar en la historia, en la historicidad del Antiguo Testamento, o en la historia que tiene el Nuevo Testamento, perdón, todos nosotros concluiríamos que el Nuevo Testamento tiene una historia muy fiable en relación a lo que es la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sus hechos, su ministerio, es un libro, es una parte, es una sección confiable a la hora de tratarlo, ¿verdad?, como un libro fidedigno en relación a lo que es la vida de Jesús, ¿verdad? También nosotros podemos ver entonces que si la Biblia presenta datos históricos fieles, ¿verdad?, fieles acerca de la vida del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, podemos ver entonces también que el Señor Jesucristo era el Mesías, profecías cumplidas referentes a su vida. Él era un profeta también, ¿verdad? Él dijo ser el Mesías, ser ese Dios, ser ese enviado del Señor. Y ustedes van a encontrar muchas de esas profecías en el Antiguo Testamento incluso, ¿verdad? Entonces, vemos que también otro método por el cual se prueba la veracidad de Dios es inclusive la comprobación de profecías. Bueno, ahora bien, tratándose de esto, vemos de que Jesús mismo como tal, él tenía una visión muy alta de las Escrituras. Por ejemplo, hay personas que cuando escuchan la historia de Jonás, cuando escuchan la historia de Sodoma y Gomorra, hay muchas personas que pueden decir, eso es bonito. O sea, está bien, eso es una historia muy ilustrativa, pero hay mucha gente que te puede decir, yo no creo que eso sea correcto, yo no creo que eso comunique verdad, a lo mejor hay un error ahí, eso no puede ser concebible, un pez se traga a un hombre. Pero si Jesús ha tenido esa misma percepción, póngase a pensar en un momento, si Jesús ha tenido esa misma percepción, ¿cómo le voy a hablar a esta gente de un hombre que fue tragado por una ballena? ¡Qué locura! ¿Quién me va a creer eso? Y quizás usted tenga hasta los mismos temores. Quizás usted tenga esos mismos temores a la hora de hablar a una persona. ¿Cómo le voy a decir acá a una persona estudiada, con tantos diplomas, que en cierta ocasión aconteció algo? Un hombre llamado Jonás desobedeció a Dios y fue tragado por un pez. Eso es locura. Científicamente eso no puede ser. Y comienza la persona a dudar. Pero ¿sabe una cosa? Jesús no dudó en realidad. Jesús no dudó, porque Jesús lo declaró, Jesús tuvo esa confianza en la palabra de Dios, Jesús tuvo esa confianza en los escritos del Antiguo Testamento, tanto que él dijo de que en la ocasión que le pidieron señal, dice, la generación adúltera demanda señal, pues no se le va a dar otra señal sino la del profeta Jonás. En cierta ocasión le dijo a una ciudad, ay de ti Corazín y Betsaida, si en ti se han hecho, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las obras que se han hecho en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Es decir, Jesús está apuntando a una concepción, acontecimiento de la historia, como algo correcto, como algo cierto, como algo que no comunica falsedad. Entonces, si Jesús trató las mismas escrituras de esa manera y creemos que el Nuevo Testamento es una fuente histórica confiable en relación a la vida de Jesús, ¿cómo no confiar entonces en la palabra del Señor? Y el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida. Jesús puso un énfasis muy alto en la palabra de Dios, porque el Señor comunicó la verdad de Dios fielmente, fielmente. Entonces, miren, es importante entender esto, porque desde una manera histórica, desde una perspectiva histórica, sí podemos nosotros presentar defensa, ¿verdad? Quiero yo hablar acerca de un hombre, ¿verdad? Este es un hombre llamado William Ramsay. Este hombre prácticamente era un investigador incrédulo que tenía muchas dudas sobre el libro de Lucas, particularmente sobre los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero este hombre se llevó a la tarea de ir examinando en ciudad, evidencias arqueológicas y detalles técnicos. Y una de las sorpresas que se llevó este hombre acerca del libro de los Hechos, ¿verdad?, escrito por Lucas, es la precisión y lo correcto que estaban los títulos y los nombres de los gobernantes. ¡Qué maravilla eso!, ¿no? Entonces este hombre termina diciendo que el libro de Lucas, que Lucas es el mejor historiador, por tanto, por cómo él, o sea, tiene tantos datos exactos en su libro. Y me llama la atención de que si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver de que Lucas presenta esto como algo veraz, o sea, a como él inicia, de hecho, en el libro de los Hechos, él comienza diciendo lo siguiente, dirigiendo su carta. Y él dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Qué quiere decir? Hay pruebas. Y si usted lee el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, él también habla de evidencias, de pruebas, de que no es solamente un relato, sino que él presenta estas evidencias. Entonces, para concluir, solo quiero decirle de que estos métodos de historia y arqueología a la hora de defender la precisión y la verdad que está contenida en la Biblia, lo correcto que comunica la palabra de Dios. Esto no invalida la fe en realidad, pero son herramientas útiles que nos pueden ayudar a la hora de defender la palabra de Dios, y por supuesto son válidas. Y le dejo el texto nuevamente a usted. Dice el Señor en su palabra: estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande argumentos y razones sobre nuestra fe. Querida persona, que Dios te bendiga, y te esperamos el próximo sábado. Mi pastor, mi maestro, mi roca. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga.